Sí, más allá de que el Día de la Mujer son los 365 días del año y que es un día para reivindicar algunos derechos y como para charlar y reflexionar acerca de las cuestiones que todavía aún quedan. Bueno, ayer justamente tuvimos una serie de actividades, primero en lo local, con la comisión en lo partidario, con la Comisión de la Mujer de la Unión Cívica Radical. Estuvimos presentes en varios barrios con varias mujeres, hablando y charlando un poco de las cuestiones. Las vi a todas trabajando, limpiando las casas, haciendo de comercio, que parece que no fue un día así donde las agasajaron mucho, pero bueno, alguno que otro estaba haciendo un asadito ahí. Así que bueno, charlamos mucho, estuvimos con mujeres de nuestra ciudad y haciendo algunas reflexiones y bueno, le dábamos un CD que habíamos hecho artesanalmente para reflexionar algunos temas de la mujer. Esto fue el mediodía. A las 4 de la tarde emprendimos un viaje hacia el Comité de la Provincia de Buenos Aires porque en mi persona, junto con las diputadas provinciales mujeres que hay en la Cámara, que son Liliana Denot, de la quinta sección, y Sandra París, de la segunda sección, habíamos organizado en el Comité Provincia un acto donde iban a estar presentes, digo iban porque Margarita Barrientos finalmente avisó que no podía concurrir, pero iban a estar presentes Margarita Barrientos y María Luján Rey, obviamente con la presencia del presidente del Comité de la Provincia, que es Ricardo Alfonsín. Y bueno, tuvimos un acto con María Luján Rey. Para los que no se acuerdan de ella, María Luján Rey es la mamá de Lucas Menghini Rey, aquel chico que quedó atrapado en el vagón de la tragedia de Once, el tren Sarmiento, que buscaban y los maquinistas decían que ya habían revisado todo y no había nadie más, y que encontraron muchas horas después, obviamente muerto. Es una mujer que, como nos decía ayer, bueno, recientemente ha escrito un libro que se llama En mis zapatos, pero bueno, que era una mujer común, profesora, ama de casa, madre y abuela, y de repente la vida la encontró militando una causa o luchando por algo. Simplemente ella quiere justicia, cree que los responsables son varios, entiende que el Estado es responsable del transporte público, no solo de este gobierno, sino de todo lo que viene, obviamente, con lo peor que nos pasó en la época liberal de Menem, donde ramal que no llegaba, ramal que se cerraba y este desguace del transporte. Pero bueno, más allá del maquinista hay otros responsables, evidentemente, que tienen que simplemente cumplir la condena que les toque. Este año van a ser esos, creo que hay 5 procesados. Ella simplemente está queriendo justicia, no solo para su hijo, sino para los otros 50. La verdad que ver a una mujer tan entera, con dolor y además diciendo las cosas que se tiene que aguantar, ¿no? Porque dice, yo no solo tengo el dolor de la muerte de mi hijo, sino además tengo que aguantarme que me digan golpista, que me digan carancho. La verdad que ha recibido insultos de un sector de la población y de algunos que tienen que ver con actores políticos, que no merece una madre que ha pasado esta tragedia, y que además ella no está en contra de nadie, ni a favor de nadie, simplemente cree que el Estado tiene que tomar parte. Aún me decía, porque si por ahí hablan de que bueno, antes estaba privatizado, y obviamente lo privado tiene que ser eficiente y tiene que estar supervisado y tiene que estar controlado por el Estado. O sea, aún lo que está privatizado, el Estado no se puede desentender de eso. Entonces, bueno, y que además el tren está concesionado, pero sigue siendo estatal. Y bueno, y un poco contándonos por ahí lo que ha pasado ahora con a la aparición de esta lucha, hizo que aparecieran los trenes chinos, que se mejorara en algún aspecto. Por ahí hay trenes chinos, pero nuevos, pero las vías están viejas y no se puede circular. Por ahí hay trenes que aparece como pintados de afuera, pero que de adentro no tienen una revisión desde el año 1996, como fue el caso del vagón donde encontraron a Lucas. 1996, no había nunca una revisión. Bueno, son los temas que hay que tratar, digamos, ¿no? Más allá de que fue el Día de la Mujer y que ella, en este caso, la reivindicamos como una luchadora. Bueno, las mujeres tenemos que estar no solo en los temas de género, tenemos que estar enteradas de todo lo que pasa para poder trabajar, proponer y exigir a los gobiernos actuales estas cuestiones. Y bueno, fue un acto importante del cual llegamos muy tarde a Saladillo, porque habíamos ido una no solo de Saladillo, sino de Roque Pérez, gente de 25 de Mayo y de Bolívar. Había estado yo invitando a la sección y fueron unas cuantas personas de la sección que, bueno, disfrutaron un poco de todo su testimonio, porque aprendieron y sintieron que a veces uno puede militar nada más que desde su lucha, ¿no? Es integrante de la agrupación que formaron todos los familiares, sí, de los fallecidos. Sí. Pero ella no milita en ningún partido político, no es... No recuerdo cómo se llama exactamente la agrupación, creo que tiene el nombre del día del accidente, pero no recuerdo exactamente cómo se llama esta agrupación. Sí, es de la tragedia de Once, pero sí. No... o Justicia por Once, no sé cómo se llaman, pero bueno, sí, ella se reúne mucho con otros familiares y obviamente no solo busca justicia para su hijo, sino para las 50 víctimas, inclusive está acompañando, porque dice, en esto me di cuenta que si la sociedad se calla y no reclama y nos acostumbramos a que esté todo bien, que hay que acompañar en las luchas. Entonces, por ejemplo, ha ido a acompañar a los inundados de La Plata, ha ido a acompañar a los de la tragedia de Castelar, que solo tuvo 4 víctimas o 3 víctimas, oficialmente 3, pero dicen que fueron un poco más. Bueno, acompañar a la gente en otras luchas, porque son luchas que finalmente recaen en beneficios para toda la sociedad, ¿no? Fíjate que los procesados y la aparición de los trenes chinos y todo esto aparece posterior a la tragedia de Once. Y entonces, bueno, de algo sirvió el reclamo y ojalá, bueno, se llegue a la justicia como ella quiere, ¿no? Así que, bueno, sin duda, además de la justicia, digamos, el cambio en aquello que estaba mal, ¿no? Exactamente, lo que es políticas públicas, transporte público para la gente que menos tiene y que tiene que circular y que simplemente iba como este chico a estudiar o a trabajar y que tiene derecho a llegar vivo y sano a la puerta de su casa, y que una madre o una esposa que deja al marido en el tren para viajar, para trabajar, sepa que con casi todas las garantías de que va a volver a la casa. Y esto es lo que nos está pasando en el país, ¿no? Con la inseguridad, con el transporte público. Salen en las ciudades grandes, en el conurbano, por ahí Saladillo todavía es una isla, están pasando cosas, pero a mucha menor escala. Pero digo, que uno pueda salir y dejar al marido o al hijo o al tío o al vecino y saber que a la noche lo va a volver a encontrar, ¿no? Este es el desafío pendiente para muchos argentinos. Y bueno, cambiando rotundamente de tema, el día de mañana en el Consejo Deliberante y junto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, como decías vos, vamos a tocar otro tema también serio, por ahí que la gente no le gusta mucho y mira para el costado, pero es un tema que hay que tratar, que es el del abuso sexual. Y para eso vamos a contar con la presencia de alguien que también simboliza, en realidad, porque ha salido en los medios nacionales, porque se ha animado a sin vergüenza a decir lo que le pasó, que es una casi adolescente, que es Rocío Girat. Para los que no la conocen, Rocío Girat es una marplatense que vivía con su mamá y su papá biológico, un padre militar, y fue abusada y violada sistemáticamente de los 13 a los 17 por su padre biológico. En algún momento se encuentran cartas que la madre toma con la letra de él, donde le decía a Rocío o delataba la relación que tenía con Rocío, y a partir de ahí viene, bueno, el pedido de justicia, primero prisión domiciliaria, y no le sacaban los cargos de militar de la base naval de Mar del Plata. Luego Rocío sigue insistiendo y habla en muchos sectores y en muchos medios, y llegan a, bueno, sacarle su jerarquía y a mandarlo a prisión ya efectiva en Batán. Disculpa, no entendí bien. ¿La madre acompañaba a Rocío? ¿Acompañó a Rocío en este proceso? Acompañó a partir de que se enteró, que fue 4 años después. Mientras tanto, Rocío no se animaba a contar su verdad y lo que le estaba pasando, por vergüenza, por amenazas del padre, por temor. Y la madre no sabía, a pesar de que ella tuvo... que eso también nos va a hablar para que en las familias uno pueda estar un poco más atento a las cosas que los chicos nos llaman la atención. Ella se escapó de la casa una vez a los 13 años, o a los 14, no recuerdo bien, mañana nos va a contar, y decía que la habían secuestrado, era todo un invento de ella, y que los secuestradores decían que el mensaje era que el padre no le hiciera más lo que le estaba haciendo. Esa es lo único que ella se animó a decir. Tales secuestradores no existían, se había escondido sola. Y ella a la madre le decía, me secuestraron y los secuestradores mandaron un mensaje, que mi papá no me haga más lo que me está haciendo. Pero la madre no sabía de qué hablaba, no lo tomó eso. Posteriormente tuvo 2 intentos de suicidio. También estaba diciendo algo con esto. Tampoco la madre pudo darse cuenta de esta cuestión. Hasta que ella entró en la manera de hacerle escribir cartas al padre. donde el padre le refería, bueno, cosas terribles, ¿no? Que le recordaba a su madre cuando era joven, que estaba enamorado de ella. Ella le decía, vos estás seguro que esto que me estás haciendo a mí, me estás haciendo un bien. Bueno, ahí, esas cartas donde él reconoció su letra, un día Rocío los dejó arriba de la mesa, la madre las vio, pero todo esto 4 años después, ¿no? Y ahí la empieza a acompañar a la madre. La madre a su hija en toda esta, en todo este pedido de justicia. Junto con Rocío va a venir Mariana Gómez, que es otro caso que ahora ellas van a contar cómo se conocieron y por qué están en la vida juntas. Mariana Gómez es una chica de Olavarría que tuvo un destino bastante más, una tragedia más larga y más duradera, de padrastro y abuelastro durante 14 años, no solo ella sino la hermana, abusadas. Lo que pasa que, bueno, tiene un perfil más bajo, no le gusta tanto el tema de los medios, y entonces, bueno, por ahí el caso de Rocío ha sido emblemático porque lo han tomado y ha sido conocida por todos los medios. El año pasado yo la conocí en el Encuentro Nacional de Mujeres también, estuvo allí presente, estuvo presente en Tigre con un desfile de una empresa, Onasan, creo que era la marca, que llevaba remeras que decían contra el abuso sexual. Estuvo con el ministro Rossi pidiéndole justicia para que el padre saliera de prisión domiciliaria y tuviera prisión efectiva, y así es hoy en día. Y bueno, y como te decía, el caso de Mariana Gómez, que no es menos relevante, es menos mediático nada más, pero que en realidad fue sistemáticamente durante muchos más años, no solo a ella, sino a otros integrantes de la familia. En un programa la veían, Mariana Gómez muy masculina, y le preguntaban si eso tenía que ver, y ella decía que sí, que ella y su hermana se masculinizaban para que no las tocaran más, porque el padrastro le decía, ese cuerpo que tenés te lo hice yo. Y bueno, y todas estas cosas que hacen que uno pueda entender, digamos, y que la verdad que marcan el futuro y la vida de dos mujeres, en este caso, y de tantas, para el resto, porque son huellas que no se borran más allá del testimonio y de la justicia que encuentren, y que seguramente en un montón de casas que no sabemos, esto puede estar pasando con familiares o no familiares, un vecino, un tío alejado que va a la casa de visita. ¿Cómo prestar atención, cómo cuidar a nuestros hijos y prestar atención de los síntomas que puedan tener si no se animan? Y la denuncia, ¿no? Por supuesto que es importante animarse y, a denunciar. Y el animarse, claro. Lo que pasa es que generalmente en esas situaciones las víctimas están oprimidas psicológicamente, ¿no? Y el salto hacia el animarse cuesta muchísimo, justamente por esa presión psicológica que realizan sus agresores, ¿no? Debe ser lo más difícil de lograr el poder animarse, que la víctima se anime. Por ahí lo más sencillo, dicho así de una forma chabacana, ¿no? Lo más sencillo es que el grupo familiar o algún integrante del grupo familiar detecte que algo está ocurriendo, ¿no? Evidentemente estos hombres que también abusan de varones, ¿no? Yo estoy hablando de las mujeres, uh-huh, por estos casos, pero vamos a decir también, porque es importante, también el caso, que sí, también son adolescentes y niños los que pueden ser abusados en una familia, ¿no? Creo que el temor, la vergüenza, las amenazas, y que además el abusador sabe muy bien en qué horarios manejarse, porque uno dice, ¿cómo? Pero ¿dónde lo hacía? ¿Y en qué momentos, no? Le preguntaban a Mariana, abusada por el padrastro y el abuelastro. Eran momentos, ratitos, que donde la madre se iba a trabajar y era una horita. Y también aclaremos que el abuso no es solamente la violación y la penetración, ¿eh? El abuso es manifestar o tener una relación erótica con alguien de la familia o un menor. Uh-huh. Puede ser masturbarse delante de, tocarla o hacerla tocar, digamos. No es solamente la violación. Hay muchas maneras de abusar y obviamente son conductas totalmente inapropiadas, y están los derechos del niño contra eso, y los derechos a su integración sexual y a su elección y a su decisión. Cuando son chicos no hay mucho que elegir, porque a veces también los ponen de cómplice, sí, pero la nena como que quería o se dejaba, y la nena no puede elegir, no sabe si lo que le están haciendo su papá o el que dice ser su papá o su tío es algo que es malo para ella o no a determinada edad. No entiende bien este concepto Estamos hablando de familias que puede otorgar un adulto con experiencia en relaciones sexuales y todo, no tiene nada que ver con un menor que pueda decir que, como vos decís, sí, ella quería, no sabe si quería, no tiene conciencia de si quería o no quería. Y uno tiene que tratar estos temas para que de alguna manera el Estado también esté presente de distintas maneras, con las trabajadoras que tenemos en nuestras calles, con las familias que conocemos, en lugares chicos a veces un poco más. Obviamente todo esto hay que confirmarlo y comprobarlo y lleva tiempo, ¿no? Porque uno dice yo acompaño una denuncia, yo acompaño, pero después la justicia tiene que comprobar. También hay casos donde por ahí, por distintas cuestiones psicológicas, hay gente que inventa una historia, y bueno, obviamente no vamos a tampoco a dañar a una familia sin que esto sea verdad. Hay que acompañar a la víctima, y después la justicia tiene que trabajar. Otra vez la justicia, ¿no? En el caso de la tragedia de 11 lo mismo. Tienen que trabajar en serio por las y hay maneras de averiguar y de investigar y de ir a fondo con las cuestiones. Ale, la idea, porque el tema es re interesante, pero por ahí nos fuimos del objetivo principal, que era invitar a la charla, ¿no? Pues la verdad que son temas súper interesantes y que está bueno hablarlos, justamente por esto, generar conciencia en la familia. La idea es charla, debate, va a ser una presentación. La idea es hacer como hicimos el año pasado con los... Es en el Consejo Deliberante, ¿no? En el Consejo Deliberante, mañana, martes 10, a las 20 horas, 19:30 está citada la gente, porque en el hall nuestros artistas locales van a hacer una exposición con temas de género. Esto ya te decía, está organizado también por la Secretaría de Cultura, que ha puesto mucho y ha hecho toda la invitación, la convocatoria. Están llevando en este momento atriles con las pinturas que van a exponer. Me parece que es otra manera de homenajear a hombres y mujeres. Algunas son mujeres, pero también hay hombres artistas que van a presentar sus pinturas. Y bueno, abrir el consejo también a estas cuestiones, no solamente a la función de más importante, si se quiere, que es la de legislar. Y abrir el consejo a la comunidad, que la gente se haga amiga del consejo. Ese es lo que yo intento con estas cuestiones, ¿no? El año pasado, si uno lo hace como una sesión especial, hablan los concejales, pero la gente no puede preguntar, no puede intervenir. Entonces la idea es hacer una charla-debate para que la gente se siente. Los concejales obviamente están invitados y convocados, todos los bloques, por supuesto. No es una cuestión de partido, es una cuestión del consejo. El tema abarca a todos y nos tiene que interesar a todos. Así que bueno, va a haber gente, ella va a dar su testimonio y seguramente van a salir preguntas desde ahí, ¿no? Probablemente a las 6 de la tarde tengamos una conferencia de prensa con ella. Ahí sí va a ser en el comité radical, porque bueno, la llevamos un poco para hablar con los jóvenes y con la Comisión de la Mujer también, y tal vez sea ahí la conferencia de prensa. Y después, bueno, el acto en el Consejo Deliberante, ya les digo, entrada obviamente se sabe que es libre y gratuita, pero para el que no lo sabe, que lo sepa también, y nos encantaría que nos acompañen y que el Consejo esté abierto a la comunidad, que la gente se haga amiga del Consejo, no solo para ver en el hall las pinturas y lo que nos ponen nuestros artistas, también para escuchar el testimonio de Rocío, que a lo mejor también termina siendo el testimonio de Mariana, si se anima. Y bueno, y seguir trabajando estos temas. Hoy hice ahí un proyecto de decreto para que todos los 8 de marzo o los días posteriores haya algo de esto, porque me parece que, si bien, como dijimos al principio, el Día de la Mujer es un día de reivindicación y de lucha, es un día para darnos una flor o un regalo y decirnos feliz día solamente por el simple hecho de ser mujer, sino para tratar estos temas. Y ojalá en el futuro, gobierne quien gobierne y haya presidentes del Consejo Deliberante, mujeres, hombres, futuro lejano, futuro próximo, futuro mediato o inmediato, se siga tomando esta fecha, como se toman tantas fechas para hablar de tantos temas, ¿no? Del Día del Medio Ambiente, el Día del HIV, el Día... que en realidad todos los días uno debiera trabajar en esto, pero bueno, son tantas las temáticas que, bueno, a veces viene bien un día para reflexionar y para ver... todavía cuestiones que nos quedan pendientes. Te iba a hablar de política, pero no quiero mezclar. Lo vamos a dejar para por ahí, para la semana que viene o la otra. Te invito y hablamos un poco de política, de qué va a ocurrir con las candidaturas, tu opinión sobre los posibles acuerdos de la UCR, sobre todo. Por ahí no, por ahí para esta semana. Por ahí más, no? Para fines de esta semana coordinamos y charlamos un poquito más de política, porque no quiero mezclar con este tema que es tan interesante. Bueno, cómo no, estoy, te acepto la invitación y charlamos de política también. ¿Cómo no? Gracias por haber venido, dale. No, gracias a ustedes y a toda la gente que nos escucha, un muy buen día. Alejandra Lorden, presidenta del Consejo Deliberante de Saladillo, hablando, bueno, por el Día Internacional de la Mujer y la actividad que va a haber mañana en el Consejo Deliberante, 20 horas, con la presencia de Rocío Girat. 3 minutos para las 11, hacemos el cierre, una pausa y enseguida regresamos. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres.